Libro 2 de Conversaciones con Dios. Capítulo 20. ¿Por qué la gente duda de ti? ¿Por qué duda de sí misma? ¿Por qué duda de sí misma? Porque así se le dijo. Así se le enseñó. ¿Quién le enseñó? Gente que afirmaba representarme. No lo creo. ¿Por qué? Porque era una forma, el único modo de controlarla. Debes dudar de ti mismo, pues de lo contrario afirmarías tener todo el poder. Eso no funcionaría, no sería conveniente. Mucho menos para quienes hoy en día tienen el poder. Retienen el poder que es de todos, y lo saben. Y el único modo de retenerlo es combatir todos los movimientos que tienden a mirar, luego a resolver los dos problemas más grandes de la experiencia humana. ¿Cuáles son? Los he analizado una y otra vez en este libro. Así que en resumen, la mayoría, si no es que todos, los problemas y conflictos del mundo, y los problemas y conflictos individuales, serían resueltos y solucionados si ustedes, como sociedad. 1. Abandonan el concepto de separación. 2. Adoptan el concepto de visibilidad. Nunca se vean a sí mismos nuevamente como separados uno del otro, y nunca se vean separados de mí. Nunca digan a nadie nada que no sea toda la verdad, y nunca acepten menos que su verdad más grande sobre mí. La primera elección producirá la segunda, porque cuando ustedes vean y comprendan que son uno con todos, ya no podrán mentir o retener un dato importante o ser algo que no sea totalmente visible para los demás, porque tendrán muy en claro que hacerlo así es en el mayor bien de todos. Este cambio de paradigma requerirá gran sabiduría, gran valor y una determinación enorme. Porque el temor golpeará en el corazón mismo de estos conceptos y los llamará falsos. El temor roerá el corazón de estas magníficas verdades y las hará ver huecas. El temor deformará, reducirá, destruirá. Y de este modo, y por esta razón, el temor será el mayor enemigo. Pese a todo, ustedes no tendrán, ni podrán producir la sociedad que siempre han anhelado, que siempre han soñado mientras no vean con sabiduría y claridad la verdad fundamental. Que lo que hacen a los demás, se lo hacen a sí mismos. Lo que dejan de hacer por los demás, lo dejan de hacer a sí mismos. Que el dolor de los demás es su dolor, y la alegría de los demás es la propia, y que cuando repudian alguna parte de los demás, repudian una parte de sí mismos. Es la hora de reivindicarse. Es la hora de verse a sí mismos como quienes son realmente, y de este modo volverse visibles otra vez, ya que cuando ustedes y su verdadera relación con Dios se tornen visibles, entonces nosotros seremos indivisibles, y nada nos volverá a dividir. Y pese a que vivirán de nuevo en la ilusión de separación, usándola como herramienta para usar su yo de nuevo, de aquí en adelante transitarán por sus encarnaciones con iluminación, y verán la ilusión como lo que es, sirviéndose de ella con alegría y gozo para experimentar cualquier aspecto de quienes son que les plazca experimentar, a pesar de que nunca más la aceptarán como realidad. Nunca más volverán a usar el artificio del olvido para recrear su yo de nuevo, pero usarán conscientemente la separación, simplemente eligiendo manifestar lo que es separado por una razón particular y un propósito particular. Y cuando estén así totalmente iluminados, es decir, una vez más plenos de luz, podrán inclusive escoger, como razón particular para regresar a la vida física, el recuerdo de otros. Tal vez elijan regresar a su vida física no para crear ni experimentar ningún aspecto nuevo de su yo, sino para traer la luz de la verdad a este lugar de ilusión, para que los demás puedan ver. Así, ustedes serán portadores de la luz. Entonces serán parte del despertar. Otros muchos ya lo hicieron. Vinieron para ayudarnos a saber quiénes somos. Sí. Son almas iluminadas, almas que han evolucionado. Ya no buscan la siguiente elevada experiencia de ellas mismas. Ya tuvieron esa experiencia altísima. Desean únicamente aportar novedades de esa experiencia y darlas. Traen las buenas nuevas. Mostrarán el camino, y la vida, de Dios. Dirán, yo soy el camino y la vida, sígueme. Entonces presentarán un modelo de cómo es vivir en el seno de la gloria eterna de unión consciente con Dios. A lo cual se llama conciencia de Dios. Siempre estamos unidos ustedes y yo. No podemos no estar unidos. Sencillamente es imposible, pese a lo cual ahora viven en la experiencia inconsciente de esa unificación. También es posible vivir en el cuerpo físico en unión consciente con todo lo que es. en percepción consciente de la verdad fundamental, en expresión consciente de quiénes son realmente. Cuando lo hagan, fungirán como modelos a todos los demás que están viviendo en el olvido. Se convertirán en recordadores vivos. Y de este modo salvarán a los demás de perderse permanentemente en su propio olvido. Eso es el infierno, quedar permanentemente perdido en el olvido. Sin embargo, no lo permitiré. No permitiré que se pierda una sola oveja, pero enviaré un pastor. Por supuesto, tendré que enviar muchos pastores, y es probable que tú elijas ser uno de ellos. Y cuando las almas despierten de su sueño, recordarán una vez más quiénes son, y todos los ángeles del cielo se regocijarán por ellas, porque en otro tiempo estuvieron perdidas, pero encontraron el sendero. ¿Hay personas iluminadas actualmente en este planeta? ¿No nada más hubo en el pasado, sino que están ahora mismo? Sí. Siempre ha habido. Siempre habrá. No los dejaré sin maestros. No abandonaré el rebaño, siempre iré detrás de mis pastores. Y en este momento hay muchos de ellos en tu propio planeta y en otras partes del universo. Y en algunas partes del universo estos seres viven juntos en comunión constante y en expresión constante de la verdad más elevada. Son las sociedades iluminadas de las cuales hablé. Existen, son reales, y han enviado a sus emisarios. ¿Quieres decir que Buda, Krishna, Jesús, fueron hombres del espacio? Tú lo dijiste, no yo. ¿Es cierto? ¿Es esta la primera vez que escuchas este pensamiento? No, pero es cierto. ¿Crees que estos maestros existieron en alguna parte antes de venir a la Tierra y que regresaron a ese lugar después de lo que se llamó su muerte? Sí, sí lo creo. ¿Y dónde supones que está ese lugar? Siempre he pensado que es lo que llamamos cielo. Creo que vienen del cielo. ¿Dónde supones que está ese cielo? No sé. Supongo que en otro reino. ¿Otro mundo? Sí, oh, ya veo. Pero lo habría llamado el mundo del espíritu, no otro mundo como lo conocemos. No otro planeta. Es el mundo del espíritu. Sin embargo, ¿qué te hace pensar que estos espíritus sagrados, no pueden o no eligen vivir en otra parte en el universo, tal como hicieron cuando vinieron a este mundo? En verdad nunca pensé al respecto de esa manera. No es parte de mis ideas. En el cielo y en la tierra hay más cosas, Horacio, que las que tú soñaste en tu filosofía. El maravilloso metafísico William Shakespeare escribió esto. Entonces, Jesús fue un hombre del espacio. Yo no dije eso. Bueno, ¿fue o no fue? Paciencia, mi niño. Saltas mucho hacia adelante. Hay más. Mucho más. Todavía nos falta por escribir un libro. ¿Quieres decir que debo esperar el libro 3? Te lo dije, te lo prometí desde el principio. Habrá 3 libros, dije. El primero se ocupará de las verdades individuales de la vida y de sus retos. El segundo analizará verdades de la vida como una familia en este planeta. Y el tercero cubrirá las verdades más grandes, relacionadas con cuestiones eternas. En él se revelarán los secretos del universo, a menos que no haya. Oye, no sé cuánto más de esto pueda resistir. Quiero decir que en verdad estoy cansado de vivir en la contradicción, como tú siempre lo llamas. Quiero aquello que sea como debe ser. Entonces así deberá ser. A menos que no sea. Eso es. Eso es. Ya lo captaste. Ahora entiendes la divina dicotomía. Ahora ves toda la imagen. Ahora comprendes el plan. Todo, todo, lo que siempre fue, es ahora y siempre será. Existe ahora. Y así, todo lo que es, es. Sin embargo, todo lo que es está cambiando constantemente, porque la vida es un proceso constante de creación. Por consiguiente, en un sentido muy real, lo que es, no es. Este es, nunca es el mismo, lo cual significa que es y no es. Bien, discúlpame, Charlie Brown, lo siento, pero ¿cómo puede algo entonces significar algo? No es así. Estás adelantándote de nuevo. Todo esto a su debido tiempo, hijo, todo a su tiempo. Estos y otros grandes misterios se entenderán después de leer el libro 3. A menos que, todo ello... A menos que no sea. Precisamente. Muy bien, es suficiente. Pero entre ahora y entonces, o en este caso, para los que nunca puedan leer estos libros, ¿por qué senderos transitar aquí, ahora, para volver a la sabiduría, para volver a la claridad, para volver a Dios? ¿Necesitamos volver a la religión? ¿Es este el eslabón perdido? Regresemos a la espiritualidad. Olvidemos la religión. Esta afirmación va a defraudar a mucha gente. La gente reaccionará ante este libro con ira, a menos que no. ¿Por qué dices olvidar la religión? Porque no es buena para ti. Entiende que para que tenga éxito la religión organizada, tiene que hacer que la gente crea que la necesita. Para que las personas pongan su fe en algo, deben primeramente perder su fe en sí mismas. Por esta razón, la primera tarea de la religión organizada es hacer que pierdas la fe en ti mismo. La segunda tarea es hacer que veas que ella tiene las respuestas que tú no tienes. Y la tercera y más importante es inducirte a aceptar sus respuestas sin cuestionarlas. Si las cuestionas, empiezas a pensar. Y si piensas, empiezas a regresar a la fuente interna. La religión no puede permitir que tú hagas eso, porque es probable que encuentres una respuesta diferente de la que se ha tejido. Por eso la religión debe hacerte dudar de tu yo y de tu capacidad de pensar directamente. El problema de la religión es que con mucha frecuencia toma caminos sinuosos, porque si no puedes aceptar sin duda alguna tus propios pensamientos, ¿cómo no vas a dudar de las ideas nuevas sobre Dios que la religión proporciona? Muy pronto dudarás inclusive de mi existencia, de la cual, irónicamente, nunca dudaste antes. Cuando vivías conforme a tu saber intuitivo, tal vez no me imaginaste, a pesar de que, definitivamente, tú sabías que yo estaba ahí. Es la propia religión la que creó a los agnósticos. Cualquier pensador de mente clara que vea lo que ha hecho la religión debe suponer que la religión no tiene Dios. Porque es precisamente ella la que ha llenado los corazones de los hombres con el temor hacia Dios. Cuando hubo un tiempo en que el hombre amó lo que es en todo su esplendor, es la religión la que ordenó al hombre inclinarse ante Dios. Cuando en otro tiempo el hombre se alzó alegremente hacia Dios, es la religión la que recargó al hombre con preocupaciones sobre la ira de Dios. Cuando hubo un tiempo en que el hombre buscó a Dios para que aligerara su carga, es la religión la que enseñó al hombre a avergonzarse de su cuerpo y de sus funciones más naturales, cuando hubo un tiempo en que el hombre celebró tales funciones como los dones más grandes de la vida. Es la religión la que te enseñó que debes tener un intermediario para llegar a Dios. Cuando hubo un tiempo en que pensaste que alcanzabas a Dios por el simple hecho de vivir con bondad y verdad. Y es la religión la que ordenó a los humanos adorar a Dios. Cuando hubo un tiempo en que los humanos adoraban a Dios, porque era imposible no adorarlo. Por donde quiera que la religión haya ido ha creado desunión, la cual es lo opuesto de Dios. La religión separó al hombre de Dios, al hombre del hombre, al hombre de la mujer. Algunas religiones afirman incluso que el hombre es superior a la mujer, y aún claman que Dios está muy por encima del hombre, con lo cual tienden el escenario para la más grande parodia jamás impuesta a la raza humana. Yo te digo, Dios no está por encima del hombre, y el hombre tampoco respecto de la mujer. Ese no es el orden natural de las cosas. Pero es la forma en que todo el que tiene poder, muy en particular, los hombres, quiso que así fuera al formar las religiones de culto al hombre, las cuales retiraron sistemáticamente la mitad de las versiones finales de las Sagradas Escrituras y deformaron el resto para que cupiera en el modelo varonil del mundo. La religión insiste todavía en que las mujeres son seres menores, algo así como ciudadanos espirituales de segunda, no idóneas para enseñar la palabra de Dios, para predicar la palabra de Dios o para ser ministras del pueblo. Como niños, siguen arguyendo sobre qué género dispuse que fuesen mis sacerdotes. Y yo te digo, todos ustedes son sacerdotes. Cada uno de ustedes. No hay persona o clase de personas más conveniente para hacer mi trabajo. Pero sucede que un buen número de sus hombres se parecen a sus naciones. Tienen hambre de poder. No les gusta compartir el poder, solo ejercerlo. Y construyeron un dios de la misma especie. Un dios hambriento de poder. Un dios que no quiere compartir el poder, sino solo ejercerlo. Empero, yo te digo, el don mayor de Dios es compartir el poder de Dios. Yo te haría ser como yo. Pero no podemos ser como tú. Sería blasfemia. Blasfemia es que hayas enseñado tales cosas. Yo te digo, fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Ese es el destino que viniste a cumplir. No viniste a codiciar y a luchar y a no llegar nunca. Ni tampoco te envié a una misión imposible. Cree en la bondad de Dios. Y cree en la bondad de la creación de Dios. Concretamente en tu yo sagrado. Anteriormente en este libro dijiste algo que me intrigó. Me gustaría volver al tema al acercarnos al fin de este volumen. Dijiste: el poder absoluto no pide nada. ¿Es esta la naturaleza de Dios? Ya entendiste, he dicho. Dios es todo, y Dios se convierte en todo. No hay nada que no sea Dios. Y todo lo que Dios experimenta de sí mismo, Dios lo experimenta en, como y a través de ti. En mi forma más pura, yo soy lo absoluto. Yo soy absolutamente todo, y, por consiguiente, no necesito, no quiero, ni pido absolutamente nada. A partir de esta forma absolutamente pura, yo soy lo que tú hiciste de mí. Es como si fueras a ver finalmente a Dios y dijeras: bien, esta es mi obra. Sin embargo, no importa lo que hayas hecho de mí, no puedo olvidar, y siempre regresaré a mi forma más pura. Todo lo demás es una ficción, es algo que estás creando. Hay algunos que hacen de mí un Dios celoso. Pero, ¿cómo podría ser celoso quien tiene y es todo? También hay quienes hacen de mí un Dios irascible. Pero, ¿qué podría volverme irascible si no puedo ser lastimado o dañado en modo alguno? Otros me hacen vengativo. Pero, ¿contra quién podría tomar venganza, si todo lo que existe soy yo? ¿Y por qué me castigaría yo mismo simplemente por crear? Oh, si debes pensar en nosotros como separados, ¿por qué te crearía, te daría poder para crear, libertad para elegir crear lo que quisieras experimentar, y luego te castigaría para siempre por haber hecho la elección equivocada? Yo te digo, no haré nada semejante, y en esta verdad descansa tu libertad de la tiranía de Dios. En verdad, no hay tiranía, excepto en tu imaginación. Puedes llegar a casa cuando quieras. Volveremos a estar juntos cuando quieras. El éxtasis de tu unión conmigo lo conocerás de nuevo. Y también la sensación del viento sobre tu rostro, y el sonido de un grillo bajo cielos diamantinos en una noche de verano. A la primera señal de un arco iris y al primer grito de un bebé recién nacido. Al último rayo de un ocaso espectacular y a la última respiración de una vida espectacular. Yo estoy contigo siempre hasta el fin mismo del tiempo. Tu unión conmigo es completa, siempre fue, siempre es, y siempre será. Tú y yo somos uno, tanto hoy como en la eternidad. Haz que tus días y tus noches sean reflejos de la más alta idea de tu interior. Permite que tus momentos de ahora estén plenos de un éxtasis espectacular de Dios hecho manifiesto a través de ti. Hazlo mediante la expresión de tu amor, eterno e incondicional, por todos aquellos cuyas vidas tocas. Sé una luz en la oscuridad y no la maldigas. Sé un portador de la luz. Tú lo eres. Sélo plenamente. Fin.